Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Empezando esta Liga Deportiva del día lunes 4 de agosto, 4 de agosto de 2025. Como les decía, estamos para compartir toda la información, la data deportiva que tuvimos el fin de semana con las distintas coberturas que hemos tenido. Hoy tenemos fútbol, tenemos hockey, tenemos básquet, tenemos automovilismo y por supuesto las entrevistas, la palabra de los protagonistas, que es lo que nunca debe faltar en un medio de comunicación, es lo que naturalmente debe hacer justamente que esa palabra sirva de difusión, de promoción de todas las disciplinas deportivas que tenemos a nivel regional, por lo menos la gran mayoría. Y naturalmente iremos salteando con algún polideportivo, con otras nuevas que seguramente iremos agregando. Y lo mismo invitamos a todos ustedes para que nos escriban, para que nos agenden, que también se pongan la alarma en el celular, ¿viste? Cuando, che, tengo que tomar una pastillita a tal hora o hacer una visita a tal lugar. Bueno, no viene mal, lunes, miércoles y viernes estamos en la Liga Deportiva, este programa regional absolutamente que llevamos adelante con Daniel Yanico. Daniel lo tenemos a veces en vivo y a veces lo tenemos en off, pero siempre está ahí el Dani, así que le mandamos un fuerte abrazo a él. Lo cierto y lo concreto que tenemos lo más importante, puede llegarse a decir, o como portada, la fase 1, la etapa eliminatoria de la Copa Córdoba, que este fin de semana ha dejado desde el día viernes el clásico canalcense, como así también el clásico o los clásicos que se completaron en la jornada de ayer domingo. También, por supuesto, lo que ha sido en materia de fútbol infantil y las categorías definitorias que terminó consagrándose en el fútbol femenino con el informe de Daniel. Lo cierto que, bueno, también estaremos pasando revista de lo que ha dejado el básquet de la Liga ProSur en la jornada 1, que fue ayer. Se jugó un solo partido de los dos que tiene en cada jornada. En Ucacha, Belgrano visitó Atenas, así que vamos a estar con notas sobre ello, estaremos con el despunte de lo que ha dejado esa jornada, como así también del básquet formativo que el día domingo completó la fecha 1 que se adeudaba finalmente en Carlota, en la cancha central argentina se llevó a cabo este torneo, este encuentro que agrupaba a varios clubes de la zona. Entonces, decimos, abriendo aquí la Liga Deportiva por la 89.9 desde Arias, provincia de Córdoba, República Argentina, la LRT 710 que sale por diversas emisoras. Abrazo a la FM Cristal de Viamonte, la Radio Ciudad de la Carlota, la 104.5, la 105.5 en Canals, también estamos, y con nuestra potente 89.9 llegando a una vasta región. Arias, por supuesto, Alejo Ledesma, Benjamín Gull y Guatimo Sinicabana, también por supuesto la sintonía de la frecuencia 14.3 de Alejo TV. Bueno, lo cierto y concreto es que estamos empezando en esta tarde de lunes. We'll be right back. Muy bien, entonces vamos al reporte que nos deja Daniel sobre lo que fue el fin de semana, comenzando con el fútbol infanto-juvenil. De lo que pasó este fin de semana futbolísticamente hablando en la Liga Regional de Canals, donde volvió el fútbol infanto-juvenil, la primera fecha del torneo clausura, donde el Arias recibió a Libertad. Fueron victorias del Arias en la categoría 2014 por 1-0, en la 2011 2-0 y en la sub-16 4-2. Libertad ganó en la 2017 6-1, también ganó la 2013 2-0 y hubo empates en 2016 0-0, en 2015 1-1 y en 2012 también 0-0. Independiente y Jorge Ross se enfrentaron en tres categorías. Hubo victorias de Jorge Ross en la 2013 4-1 y la 2011 3-0, en tanto que la 2017 fue 3-3. Pabellón y Los Andes se enfrentaron con victoria de Pabellón la 2014 2-0, con victoria de Los Andes la 2015 1-0 y con empates en la 2011 y 2013 1-1 en ambas. Central Argentino y Sarmiento de Pueblo Italiano jugaron en tres categorías. La 2017 fue victoria de Central Argentino 9-0 y también Central ganó el sub-16 3-1, en tanto que la 2015 fue empate 1-1. Polideportivo y Recreativo de Viamonte también coincidieron en tres categorías. Hubo victoria de Polideportivo en 2013 4-1 y en sub-16 3-2, en tanto que Recreativo ganó la 2015 5-4. Sarmiento de Alejo Ledesma recibió a Colonia. Sarmiento ganó en categoría 2016 3-0, en la 2014 7-1. Colonia ganó la 2017 3-0 y empataron la 2015 0-0 y la sub-16 2-2. En tanto que Canalense recibió a Belgrano de Arias. Canalense ganó en las categorías 2017 2-0, en la 2015 4-0, en la 2014 7-1 y en la 2012 4-2. Fue empate 1-1 la 2013 y 0-0 el sub-16. Se tuvo fecha libre Sportivo La Cecilia. También en lo que fue el día sábado se jugó la primera final del fútbol senior, ¿no? En primer término jugaron por el tercer y cuarto puesto Biblioteca Sarmiento de Alejo Ledesma frente a el Atlético Sarmiento de Pueblo Italiano. Ganó el de Ledesma 3-2 con tres goles de Román Gaglioli, en tanto que para el de Pueblo Italiano marcaron Alan Ferreira y Novela, entonces los goles del equipo perdedor. Decimos que la final se jugó en cancha central argentino, donde ganó el local por 2-1 con goles de Gustavo Arballo y Néstor Guarino para Central. Daniel Fonseca marcó el gol de Jorge Rosso. Hubo jornada final en el fútbol femenino este domingo en cancha de Sarmiento de Pueblo Italiano. En primer turno, por el tercer y cuarto puesto, Libertad le ganó 5-1 a Unión, con 4 goles de Agustina López y 1 de Lorena Fernández. Agustina Comachi marcó el gol de Unión, así que por un global de 7-3, el tercero fue Libertad, en tanto que la final terminó empatada 1-1. Abrió el marcador Wanda Gudinio a favor de Canalense y empató Agustina Torino el gol de Sarmiento de Politécnico, que le dio el campeonato porque en el primer partido había ganado Sarmiento por 1-0 en cancha de Canalense. Es bicampeona porque ganó 2 títulos seguidos, pero es el tercer título en la liga femenina que gana el equipo de Pueblo Italiano. En tanto que en los mayores se jugó la primera ronda de la Copa Clasificación a la Copa Córdoba, esta primera ronda que incluyó a todos los clásicos. Decimos que Pabellón Argentino y Colonia empataron 1-1 el partido, con gol de Tadeo Ledesma para Colonia, que abría el marcador, lo empataba Carlos Díaz para Pabellón. Después, en la definición desde el punto del penal, se impuso Pabellón por 4-3. En tanto que Jorge Ross le ganó 2-1 a Central Argentino. José María Pereira abrió el marcador para Jorge Ross. Lo empataba Federico Guarino de penal para Central Argentino, el exjugador del Arias. Y después Matías Borello le daba el 2-1 definitivo a Jorge Ross. En un final lamentable que tuvo el partido. Lamentable por lo que pasó, ¿no? Entre jugadores y cuerpo técnico y demás dentro del campo de juego. Libertad y Canalense empataron el viernes 2-2. Habría, o la cuenta, y se ponía 2-0 Libertad en el partido con goles de Misael Zárate y de La Unión Ojeosa, pero lo empataba Canalense con goles de Nicolás Benaito y Nicolás Montoya, y después lo ganaba por penales por 4-2. En tanto que Sarmiento de Pueblo Italiano le ganó 1-0 a Sportivo La Cecira con gol de Benjamín Mugenberg. El propio Benjamín erró un penal, o para decirlo mejor, Nicolás Díaz, el arquero de Sportivo, se lo atajó. Los Andes y Sarmiento en Alejo Ledesma empataron 0-0 y la definición por penales fue para Sarmiento por 6-5. En tanto que en Arias fue empate 1-1 entre el Arias y Belgrano. Velasco, Lucas Velasco abrió la cuenta para el Arias, lo empataba sobre el final, ya a los 50 y algo del segundo tiempo, Esteban Carbonetti de penal. Y después, en la definición por penales, lo ganó Belgrano por 4-3. La segunda ronda, que se jugará dentro de 10 días, un miércoles, de esta Copa Córdoba, va a incluir estos partidos: el de Pabellón frente a Jorge Ross, el de Canalense frente a Sarmiento del Pueblo Italiano y el de Sarmiento Alejo Ledesma Belgrano. Entonces se sorteará la localía de cómo jugarán esos encuentros, entonces tres de los seis equipos que ya quedan en disputa todavía, para ver quién va a representar a la Liga de Canals en la Copa Córdoba. La próximo fin de semana, recordemos que ya estará dando comienzo la primera fecha del torneo clausura en la Liga de Canals, con Canalense recibiendo a Pabellón, el Arias a Sarmiento de Pueblo Italiano, Jorge Ross a Los Andes, Sarmiento de Alejo Ledesma Central Argentino, Sportivo La Cecira Belgrano y Colonia frente a Libertad. Muy bien, ahora vamos a meternos básicamente sobre lo que ha dejado el clásico canalcense, que fue el primero que se disputó el día viernes a la noche en cancha de Libertad. El rojo recibía a los verdes. El último antecedente había sido la eliminación del conjunto verde por parte de Libertad. Así que, bueno, vamos a compartir la palabra del jugador Montoya, del conjunto verde, que se quedó con esta victoria por penales, tras el 2-2 que habían cosechado. Vamos a escucharlo a Montoya. Autor del gol del empate sobre el final, bueno, para ustedes, para la hinchada, me parece esta victoria, ¿no? Es un desahogo, sí, de parte de todo el grupo, porque nos estamos sacrificando toda la semana, entrenando, todo, y nos merecíamos una alegría así como ahora, como esta. Y lo importante también es la reacción, que supo reaccionar el equipo a tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, sabíamos que si seguíamos como el primer tiempo, le íbamos a pasar mal, entonces, gracias a Dios, cambiamos el chip y salimos a buscarlo con ganas, con juego, y se nos dio empatar. Bueno, quizás no crearon tanto o no armaron jugadas como nos tiene acostumbrado Canalense, pero bueno, a centro se creó peligro, ¿no? Sí, con actitud todo el equipo. Bueno, faltaron jugadores, tuvimos varios chicos que jugaban su primer partido y lo hicieron todo de gran manera, y el trabajo que de los profes, que todos estamos a la altura para jugar. Bueno, sí, había muchos suplentes, pero bueno, en lo anímico me parece lo más importante, ¿no? De lo que sirve, ¿no? Esto. Sí, sí, es un envión para lo que viene, arrancar así el semestre y esperemos seguir por este camino. Bueno, ¿qué opinas de esta Copa distinta, ¿no? Para todos nosotros. Claro, es algo raro, no lo esperábamos, salió todo muy de golpe. Pero bueno, por ahí es lindo tener doble competencia para, para tener movimiento todos los jugadores. Tenemos un plantel con varios chicos, así que nos sirve. Claro, el plantel es grande, jugar miércoles y domingo no estamos muy acostumbrados. No estamos muy acostumbrados, pero sí va a haber sí. Rotación y rodaje. Puede para ustedes, ¿no? Sí, claro, todos podemos jugar minutos y es bueno eso para la competencia. Bueno, ya ahora a pensar en pabellón. Sí, a pensar en el arranque del torneo y trabajar en la semana para eso. Bueno, algunas ausencias, algunas caras nuevas, ¿cómo se van? Sí, sumamos a un chico, Genaro Gamba, delantero, y bueno, ya está trabajando con nosotros y esperemos que se sienta cómodo con el grupo acá, y que es un grupo bueno de gente, así que yo creo que se va a integrar bien. ¿Te sorprendió ganar con tanta facilidad ahí? No sé, una anterior, no sé si ganaste vos, entraron varios juntos ahí y la saca Garrido también. No, esa no, pero sí, siempre voy a buscar el primer palo y me quedo solo. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a usted. Bueno, la nota que llevaba adelante Daniel con Nelson, con el jugador de Montoya, de Canalense, tras la clasificación. Mientras tanto, compartimos el informe que nos aporta Daniel con relación al clásico canalsense con la victoria de El Verde. Entretenido, fue el que presentaron Libertad y Canalense el pasado viernes, ¿no? Un 2-2 con buenos goles y atracciones en el encuentro, donde los dos se presentaron con muchos suplentes, ¿no? Muchos jugadores que habitualmente no eran titulares en sus respectivos equipos, más allá de las ausencias, algunos por suspensiones, otro porque ya no van a estar más en los dos equipos. Bueno, presentaron un entretenido encuentro, ¿no? Donde Libertad de arranque lo fue a buscar, a presionar arriba a Canalense, a provocar la recuperación rápida y el error defensivo, cosa que ocurrió enseguida cuando recuperó prácticamente la pelota Libertad en el área contraria, y después llega la definición, empujando la pelota hacia la red de Misael Zárate. Un ratito después, nomás, apareció un remate desde afuera al área de Laureano Giosa, que no pudo controlar el arquero y se convirtió en el 2-0, el momento donde Libertad lo estaba ganando y bien al partido. Reaccionó a tiempo Canalense, antes de finalizar el primer tiempo, un golazo del Nico Benedicto, un zurdazo desde la media luna, clavándola al ángulo derecho de Garrido, que nada puede hacer, hizo que ya el segundo tiempo fuera distinto, ¿no? Que el control lo tomara el Verde Canalense, que se vaya contra el arco, no lo vaya llevando contra su arco a Libertad, donde puso ya cuatro delanteros, no, dos de punta, los dos Nico, Benedicto y Montoya, y por afuera Agustín Gómez por derecha, y la nueva cara que es Gamba, Genaro Gamba, entonces por el sector izquierdo, y mandar centro, quizás no generando, pero sí con centros y ganando arriba. Complicó Canalense hasta que de un córner llega el cabezazo de Montoya para poner el 2-2. En los penales, bueno, ahí apareció la suerte a favor de Canalense. Los arqueros hicieron lo suyo, cada uno atajó el suyo, ¿no? Garrido se lo atajó a Andrés Montoya y Díaz se lo ataja a Abregú, una de las nuevas caras de Libertad. Pero bueno, también ya antes la otra nueva cara, que no se presentaron de la mejor manera en el tema penales, ¿no? En Libertad, decimos, Elías Jiménez había estrellado el suyo en el palo y eso le da la diferencia entonces para que Canalense pase a la siguiente ronda. Y bueno, hablando de la siguiente ronda de Canalense, decimos que va a tener que enfrentar a Sarmiento de Pueblo Italiano, y son cruces que se vienen encontrando ya desde hace un tiempo, desde que padre e hijo están dirigiendo aquí en la Liga de Canales, se encuentran en eliminaciones directas, y esta no va a ser la excepción. Otra vez más se van a tener que ver la cara, porque Sarmiento le ganó 1-0 al Sportivo La Cecina en un partido parejo, disputado, duro, como dicen los directores técnicos, en el que insinuó más en los inicios de los dos tiempos Sarmiento de Pueblo Italiano, que ahí sacó la diferencia para justificar esta victoria. No la pudo concretar en el primer tiempo, sí en el segundo, con un gol de Benjamín Mungenberg, que tuvo la posibilidad de aumentar la diferencia y terminar más tranquilo el partido. Tuvo un penal a favor Sarmiento, pero el arquero Díaz se lo ataja a Mugenberg, también a ese penal, ¿no? Pero bueno, terminó 1-0 a favor de Sarmiento este clásico, que lo lleva a la siguiente ronda y, como dijimos, en esta etapa de cuartos de final, que se podríamos llamar, otra vez se van a ver las caras en una eliminación Mario Zanón padre, con Ezequiel Zanón hijo en la dirección técnica. No es un tema recurrente ya últimamente, ¿no? Pero los dos ganaron y bueno, ahí ahora dan un paso más. Bueno, a propósito de ello, tenemos la palabra del técnico perdedor, de Nelson Córdoba, que bueno, analizaba el partido el técnico de Sportivo, y después de ello tenemos también la palabra de José Mario Zanón. Más allá de esta derrota, ¿qué conclusiones saca del partido? No, la verdad que nosotros veníamos con poco rodaje de fútbol por una pretemporada media complicada, pero bueno, a nadie le gusta perder, más con este rival, y obviamente lo que saco positivo es la entrega de los jugadores, las constancias que tienen por ir a buscar resultados. Nos falta un montón todavía a lo que yo pretendo con el equipo, pero bueno, estamos en la construcción todavía de lo que es el mejor equipo, en el armado del mejor equipo para enfrentar el torneo, y vamos en busca de eso. Por lo que vos decís, falta rodaje, sirve para conseguirlo para el campeonato, ¿no? Sí, la verdad que hoy era un partido atípico. Obviamente nosotros somos ganadores, yo soy ganador y todos los chicos lo mismo, y queremos ganar en cualquier cancha o cualquier tipo de partido, pero bueno, solamente tuvimos una pretemporada, un partido amistoso, y la verdad que nos faltó en ese sentido hacer más amistoso, pero bueno, hay un montón de cosas atrás que por ahí no se saben que complican esa situación para hacer fútbol. Y en el armado del equipo también nombraste en una parte, ¿no? ¿Qué falta? No, o sea, jugadores no van a venir más de lo que tengo. Me tengo que adaptar a lo que tengo, y los jugadores se van a tener que adaptar al estilo que yo voy a tener de juego. Por ahí, para ir probando, hoy empecé con un esquema, después lo rompí, jugué con otro esquema que fui a buscarme para el partido y me gustó bastante, así que muy probable que siga por ese camino. Bueno, ¿y la expectativa ahora para lo que viene? No, las expectativas siempre son de tratar de llegar como objetivo a lo más lejos posible del torneo. Sabemos que los equipos se han reforzado bien, sabemos la jerarquía que tienen algunos equipos. Nosotros somos el Sportivo, tenemos nuestro juego. Tengo jugadores con experiencia, ya hay chicos que han ganado campeonatos. Se sumó Facundo, que le puede dar un toque de calidad en la tres cuartos en adelante, junto con Juan. Así que nada, vamos a tratar de enfrentar el torneo de la mejor manera y tratar de llegar lo más lejos posible. Y también está la realidad, ¿no? Que le ganaron al campeón. Y exactamente, sí, esto, ¿no? Hay una paridad, ¿no? Esto es Sarmiento, viene haciendo las cosas bien ya hace bastante, ¿no? Todos saben lo que es Sarmiento, es un buen rival. A la hora de contratar jugadores no tiene ningún tipo de problema, porque obviamente tiene una billetera que lo pueden hacer, y está perfecto, y lo felicito porque hay gente que trabaja para eso, para que el club crezca. Así que nada, nosotros humildes y metiéndole para adelante siempre. Bueno, te decía del campeonato pasado, ¿no? Que le habían ganado a Libertad, que después terminó siendo campeón. Exactamente, sí, fue así el torneo, pero bueno, ahora empieza todo de cero. Como te dije, hay equipos que se han reforzado bien, hay equipos que tienen buenos jugadores, y bueno, nosotros estamos también en la pelea. Bueno, muchas gracias, lo mejor para ustedes. No, Dani, muchas gracias a vos. Bueno, Nelson Córdoba, entrenador de Sportivo La Cecira, que hablaba ayer tras el encuentro, donde quedó eliminado el equipo de la Cecira. Ahora tenemos la palabra del técnico ganador de esa llave, José Mario Zanón. Bueno, el primer partido oficial después de un tiempito, ¿qué conclusiones saca más allá de la victoria? Buenas tardes. Antes que nada, partido duro, un equipo duro. Ya sabíamos nosotros más o menos lo que propone, un equipo de mucho roce, de mucha entrega. y nos costó un poquito manejar la pelota. Cuando manejamos la pelota, por ahí pudimos hacer una diferencia que pudo haber sido mayor, pero bueno, los partidos son parejos, son clásicos y son difíciles, así que dentro de todo, conforme con el resultado, creo que bueno, parece que el gol había serenado un poquito y, bueno, y después fallamos en la ejecución del penal, pero conforme, en definitiva, estamos arrancando otra vez y bueno, y hay que poner a punto el equipo todavía y ensamblar al chico nuevo que vino, que tiene muchas condiciones, muchas posibilidades y de poco seguir trabajando en eso para ver si podemos aspirar un poquito más. Ahí sí, más allá de lo duro que decía Parejo, pero insinuaron un poquito más ustedes, ¿no? Sí, tanto al principio de un tiempo como del otro. Claro, hay una buena intención de juego, nosotros tenemos buenos jugadores, lo que pasa es que después se juega contra rivales que se paran bien, que se cierran bien y que se hace difícil. No tuvimos la precisión que necesitábamos, nos falta un poquito de dinámica en el medio, sobre todo para crear los espacios para nuestro delantero y un poquito de fuerza de rival. Falta también, sabemos que tenemos bien claro cuáles son las dificultades que tenemos, pero bueno, vamos a ver cómo las podemos ir resolviendo. Bueno, ¿qué opinión tenés? Esto es una copa nueva, ¿no? Algo nuevo para nosotros. Sí, para todos. Bienvenido sea, veo una buena semblanza en cuanto a lo que se viene, veo la liga ocupada en mejorar, en hacer cosas importantes y eso suma. Cada uno tiene que colaborar de la parte que le corresponde, ¿no es cierto? Me parece bien. Por lo menos que lo que mejor me parece es que haya una participación de todos los equipos, que todos se hayan comprometido, muy bueno. Y con eso pasa todo, porque vos te comprometés con tu equipo, te comprometés para mejorar las instalaciones, te comprometés para que los partidos sean lo más competitivos posible. Y bueno, y después, bueno, por ahí hablando con gente, dice que el arbitraje ha mejorado también, cosas que siempre son importantes. Y bueno, ya te digo, Copa Nueva. Nosotros arrancamos el otro campeonato el domingo que viene, no sé, creo que jugamos el miércoles, no sé, cuando no sabemos. Y el miércoles con Canalense, no sé, sortearán la liga cuál va a ser local, pero mientras tanto, yo creo que todas estas cuestiones que son nuevas hay que apoyarlas. Cuesta para un equipo como el nuestro y que como casi todo lo de la liga, con un plantel más bien corto, va a costar jugar domingo, miércoles, domingo, más que nada por una cuestión lógica que tiempo de descanso, ¿cierto? Pero bueno, hay que... yo la apoyo, me parece una buena medida. Lo van a sufrir más si los equipos cortos y que hay chicos que laburan, ¿no? También. Y sí, mucha la dificultad que tenemos nosotros, y nosotros tenemos chicos que trabajan en actividades rurales, ahí un poco también se complica porque no es lo mismo, ¿viste? Solamente podemos entrenar de noche y bueno, y acá estamos acostumbrados a traer más jugadores que traemos, estamos trayendo la mitad de los jugadores que venían, ya, es una nueva propuesta de parte del club de ver y darle posibilidad a jugadores locales. Yo lo acepté con agrado porque me parece que hacia ahí tiene que apuntar con el tiempo el trabajo de los clubes, el fomentar las fuerzas básicas o por lo menos los jugadores que tienen disponibilidad en el pueblo. Y bueno, y hay que seguir trabajando con esto. Esto es lo que tenemos y a esto lo vamos a mejorar con trabajo y confiamos mucho en los jugadores que tenemos. Y con respecto al campeonato que viene, falta un cupo, ¿lo van a completar? Bueno, esa es la idea, estamos viendo, hemos estado buscando, pero bueno, como todo, veremos ahora porque también tenemos la desgracia que esperemos que no sea nada lo de Matías, porque si no es complicado también, porque es un chico que vino en una incorporación y si tenemos un problema con él, vamos a estar complicados también. Afortunadamente tenemos nosotros la suerte de tener algunos jugadores, como el caso de Xavi Rubio, Benja, mujeres que pueden jugar en más de una posición, entonces por ahí hoy lo pudimos solucionar, pero no es tan sencillo. Bueno, Mario, muy bien, muchas gracias, felicitaciones por el triunfo y lo mejor para ustedes. No, muchas gracias a vos por estar, por llegarte y bueno, y será hasta cuando nos tengamos la oportunidad de charlar de nuevo. Bueno, y ahí lo escuchamos al entrenador de Sarmiento de Pueblo Italiano, José Mario Zanón, analizando también lo que fue no solo la clasificación para la siguiente fase de la Copa Córdoba, sino también de lo que se viene en cuanto a juego de la liga. Lo tenemos en línea ya a Brian Fernández, porque bueno, no, nos pareció interesante tener la voz de alguien de Belgrano y a quien saludamos aquí, Juanjo. Brian, ¿cómo estás? Muy bien. A ver si te tengo mejor. Ahí está, ahí te tengo mejor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Por suerte bien, arrancando la semana de la mejor manera. de la mejor manera sería. Así es. Bien por lo que sucedió mañana, por lo que sucedió ayer, así uh-huh. que gracias a Dios, feliz. El partido se dio bastante aburrido en el primer tiempo, creo que en el segundo cambió un poco, ustedes me pareció bueno tener un poquito más la pelota, pero los primeros tiempos prácticamente no se enteraron, solamente hubo un remate de Belgrano arriba del travesaño, muy lejos, y después prácticamente los arqueros ni se enteraron que había delanteros. ¿Qué visión tuviste adentro de la cancha? No, por ahí ya bueno, por ahí los clásicos se dan así, nosotros por ahí fuimos confiados, te soy sincero, el primer tiempo es como vos decís, tal vez fue un poco aburrido, no hubo remate, no hubo llegadas claras. Una pelota parada que nosotros tal vez lo sabíamos que la sufrimos, y bueno, un córner para ellos, y bueno, de ahí sale el gol, pero creo que más de eso no pasó en el primer tiempo. Uh-huh. Después, bueno, en el tercer tiempo Roberto nos abrió un poco la cabeza, nos cagó un poco a pedo, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, en el segundo tiempo por suerte salimos y pudimos revertir la situación. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, yo creo que se venían consumiendo los minutos, el partido estuvo varias veces interrumpido también. Yo lo que por ahí veo que se le agotaba el tiempo, pero Belgrano no perdía la paciencia buscando el empate. Se corta, me parece. Sí, te preguntaba si, bueno, Belgrano no perdió la paciencia, digo, a la hora de jugar y buscar el empate. No, la paciencia, viste, por ahí, si la perdés, te juegan contra, ¿no? Sabíamos que en el arranque del segundo tiempo ellos se quedan con un jugador menos, y ahí es donde nosotros teníamos que tener el doble de paciencia para mover la pelota de un lado a otro, para ver si encontramos el espacio. El área se echó, bueno, después de la expulsión, el área creo que tenía el resultado a favor, y bueno, es lo que buscaba. Después nosotros íbamos, y bueno, sabíamos que en algún momento lo podían pagar caro, y bueno, gracias a Dios se dio. Después, bueno, una jugada ahí con Tochi, gracias a Dios, me la puede dar, y quedo casi cara a cara con el arquero, y bueno, me la sacan en la línea. Y después, bueno, era mover la pelota, tener paciencia, la gente por ahí también no ayudaba mucho, querían que empatemos, y bueno, gracias a Dios, cerca sobre la hora, creo, si no estoy equivocado, hago una jugada individual, y bueno, gracias a Dios salió bien. Cuando entró Facundo Fopiani, me pareció que Belgrano adelantó varios pasos adelante y tuvo un mejor control de la pelota, no solo en defensa, sino también en la proyección. ¿Ustedes sintieron eso? Bueno, sí, por ahí el Facundo tiene muy buen pie para jugar, gracias a Dios Roberto se dio cuenta de poner un jugador como él en el medio campo, que era lo que teníamos que tener, es lo que él también tiene, que es paciencia, mover la pelota de un lado a otro, buscar los huecos, movernos nosotros, pero sí, cuando entró el Facu por ahí, nos sentimos más aliviados por el tema del manejo de pelota. Uh-huh. Pero sí, gracias a Dios entró muy bien. Bueno, y la definición por penales, ¿qué? ¿Dijeron confiaban? ¿O todavía estaba el cuco que les había quedado con cuarto de final? Sí, mirá. Bueno, cuando tuvimos que ir a penales, los penales son una lotería. No, por más que vos patís bien, el arquero te lo baja. ¿Me entendés? Pero sí, obvio que estábamos confiados. Es un clásico, lo queríamos ganar a toda costa. Gracias a Dios, nuestros pateadores creo que tuvieron el 100% de eficacia. Bueno, y también por ahí Walter, que es el arquero nuestro, dijo: tranquilo, muchacho, que dos atajos. Ustedes metanón que dos atajos. Y bueno, viste, ahí como que nos subió el ánimo, y bueno, por suerte salió todo bien. Uh-huh. Bueno, ahora les va a tocar con Sarmiento. Algo lo conocen, ya jugaron. Bueno, ¿qué imaginás de ese partido y sí, esperando dónde se va a dar? Sí, sí, ya lo conocemos muy bien a Sarmiento. Es un equipo duro. También creo que son todos chicos locales que corren, meten. Gracias a Dios tuvimos la suerte de pasar y bueno, ahora creo que viene Sarmiento, hay que esperar la localía, ojalá Dios quiera nos toque acá en Arias, pero sí, sí, lo vamos a encantar como una nueva final, por ahí tenemos la espina del primer campeonato, que no hicimos las cosas de la mejor manera y bueno, como puede salir bien, como puede salir mal. Así que el segundo campeonato lo vamos a encarar lo que es Copa Córdoba y bueno, y el domingo que arranca el campeonato con Sportivo Las Esquinas también vamos a ir a ganar, vamos a ir por todo. Uh-huh. ¿Cómo imaginás el torneo clausura? ¿Similar o más difícil todavía que la apertura? Y es todo difícil, se hace todo difícil. Uh-huh. Hoy creo que, bueno, todo contra todo se compiten, no... No hay un equipo que decís, te va a golear, no. Más allá, Libertad nos deja fuera en repechaje y termina siendo el campeón, ¿no? Deja en camino a Central Argentino, que es uno que de los que siempre se refuerza para pelear. Y bueno, creo que hoy en día el fútbol ha cambiado mucho. Son 11 contra 11 dentro del campo de juego. Y los partidos después se juegan, ¿viste? Creo que el primer campeonato para nosotros fue malo, porque quedamos fuera en repechaje, en nuestra cancha, así que tenemos esa espina de encarar el segundo campeonato con todo. ¿Crees que están en deuda con la gente por la imagen que dejaron en ese partido? Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Mm. Estamos en deuda porque, bueno, tuvimos un técnico que venía de la Liga Benadense, campeón, trajo muchos jugadores y... Creo yo que quedar afuera de local teniendo ventaja deportiva, creo que estamos en deuda con ellos. Y bueno, por suerte el domingo, bien o mal, le devolvimos una alegría que se lo merecen. Bueno, Brian, justamente seguiremos de cerca entonces este campeonato. El domingo les va a tocar viajar, ¿no? Les toca con un Sportivo el próximo domingo. Viajamos a Sportivo La Cejica el domingo, sí, jugamos visitante. Bueno, así que ya a rodar el campeonato clausura entonces. Y bueno, vamos a encararlo y ojalá que salga todo bien. Bueno, Brian Fernández, jugador de Belgrano, gracias por este contacto con la Liga Deportiva. Dale, muchas gracias por la invitación. Ahí estamos. Muy bien, ahí teníamos entonces la palabra de Brian Fernández, jugador de Belgrano, que nos comentaba sobre la clasificación de ayer a la siguiente fase de la Copa Córdoba y también un dato importante, ¿no? Se ven en deuda con su gente tras la imagen dejada por Belgrano en cuarto de final contra Libertad, ¿no? Que bueno, lo dejó eliminado en su propia cancha, como lo contaba él. Bueno, lo cierto es que ya estamos ahora con el último pedacito que tenemos de este segmento y ya nos venimos con el básquet de la Liga ProSur. Bueno, y ahí cuando tenemos que contarte sobre muchas recomendaciones, tenemos que hablar de JAE Hogar y muebles. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrás en un solo lugar. JAE Hogar y Muebles, todo en un solo lugar, hasta en 36 cuotas solo con tu DNI. Visítanos en Canals, en Córdoba, calle Córdoba, 118, JAE Hogar y Muebles. Muy bien, hacemos un break antes de cerrar con el material que nos queda. Tenemos el básquet de la Liga ProSur, porque la jornada de ayer se disputó en la ciudad de La Carlota el encuentro que se ha deudado en categoría de formativas y donde, bueno, se había dado lo que respecta a la recuperación justamente de la fecha 1, en un encuentro que debió jugarse en la localidad de Canals, en cancha de Canalense, entre Belgrano, Pabellón y el propio Canalense, por supuesto, y la misma se decidió en mesa directiva correrlo a la localidad de la cancha de Central Argentino. Lo que respecta a esta divisional, tenemos que decir que los juegos se dieron en U15 y U13. El primer juego en U13, Central Argentino y Pabellón fueron los que jugaron este encuentro, que se adeudaban, fue victoria de Central Argentino 42-17. El otro encuentro que se disputó en la localía de la cancha de Central Argentino de La Carlota, dice que, bueno, se disputó enseguida, vamos con todo el material que no me actualiza aquí el dato, pero antes nos vamos con la nota de Adrián Pérez, el capitán de la primera de básquet masculino de Belgrano, que Belgrano jugó ante Atenas de Ucacha, se vino perdidoso el Lomo Negro, pero dejando una buena imagen con el debut de Andy Lucchini en la dirección técnica. Bueno, estamos con Adrián Pérez, el capitán de Belgrano del básquet de primera, porque bueno, ayer comenzó una nueva etapa, el Clausura 2025, van a ser poco equipo, van a ser solamente 4. Partió en Ucacha, partió duro, partió, bueno, peleado desde el segundo cuarto, se puede decir. Pero bueno, me contarás, Adrián, cómo fue el partido, cómo andás. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, y para toda la gente. No, partido sí, como decías vos, duro, físico, se corrió mucho, mucho contacto. Ellos tienen gente grande, que bueno, nosotros tuvimos que intentar ponerle el pecho a eso, con un equipo por ahí más bajo de altura, pero no, en sí, si me preguntás a mí cómo jugamos nosotros, creo que hicimos un buen partido, nos faltó eficacia, todo lo normal cuando vas a jugar de visitante, que el local siempre arranca bien, los tiros abiertos los toma bien y siempre tienen buena mano, y bueno, a nosotros nos costó adaptarnos, como decís vos, hasta el segundo, cuarto, tercero, ponernos bien en partido, y bueno, el último cuarto por detalles, nosotros estábamos mucho en penalización, por el tema este de la gente grande, tuvimos que recurrir mucho más a fútboles y demás, pero se nos escapa ahí el partido, no lo supimos cerrar realmente, y bueno, ellos sí, se hicieron efectivo en línea de libres, un par de triples que sobre lo último que llegaron para ellos, que le dio aire, pero bueno, hay que seguir trabajando. Recién está la primera fecha, después de un parate largo, así que dentro de todo contentos. ¿Lo lograron remontar? Porque estuvieron 10, 12 abajo. Sí, nos pusimos bien, cambiamos un poco la defensa, salimos más agresivos, robamos varias pelotas y bueno, se nos empezó a abrir un poco el aro a nosotros, nos empezamos a acostumbrar a la cancha, tomamos varios tiros abiertos bien, y bueno, empezamos a meter la pelota, que era lo que nos faltaba. Estábamos jugando bien, llegando a buenos tiros, pero no estaban entrando, nada más. Era cuestión de paciencia y que se empiecen a dar. Se dio también en el cambio técnico, ¿no? Se sumó el Andy Lucchini, bueno, ¿cómo cayó en el equipo y bueno, cómo se vieron ayer? No, bien. El cambio siento que nos dio un poco de aire también. El equipo por ahí se está adaptando a esto nuevo. Andy nos viene a dar una mano, nos sirve, nos ayuda mucho. Ya llevamos 2 semanas de entrenamiento, tampoco es que mucho. Además, revive viejos tiempos. Sí, nos conoce a todos, nos tuvo a todos de chico. Gracias a Dios somos todos chicos acá del pueblo que jugamos. Entonces, está bueno por ese lado. Y bueno, estamos adaptándonos a lo que quiere él, a lo que el equipo puede hacer ahora, porque tuvimos también algunas bajas que bueno, nos está costando sobrellevar, pero yo creo que trabajando, corriendo, corrigiendo, las tenemos que llevar adelante. No queda otra. Hubo buena rotación del equipo también con los juveniles. Sí, muchos juveniles tuvieron la posibilidad de jugar. Como te digo, los 12 les tocó que estuvieron convocados, jugaron, tuvieron minutos, más, menos, pero todos jugaron. Y eso está bueno, porque dio recambio, efectivos, lo hicieron bien. Y eso es lo importante, que sepan que no somos solamente 5 los que entran, que somos 12, que cada uno tiene su rol y la importancia que corresponde. Uh-huh. Adrián, te pregunto también, ahora pasando a lo que es formativa, el día, bueno, temprano a la mañana estuvieron en Carlota completando la fecha 1 de antes de las vacaciones y bueno, se trajeron ahí, bueno, con las dos categorías, la 3 y la 15. Sí, completamos ya la famosa fecha 1 que no la podíamos meter en ningún lado, ya la terminamos, la completamos, así que ya estamos al día, nos falta ahora la última. Imagino que los chicos me han preguntado, ¿cuándo jugamos la 1? Sí, no, todo desde que se suspendió hasta que la jugamos el otro día, nos preguntaban cuándo la íbamos a jugar. Pero bueno, sí, una linda jornada, arrancamos tempranito para allá y por suerte bien. Lindos partidos, peleados, tuvieron peleados los partidos y los chicos, bueno, sacaron todo lo que tienen. Siempre el segundo partido cuesta un poco más de cansancio, pero... lo pudieron llevar bien adelante y gracias a Dios ganamos los 3 partidos, así que bueno, venimos bien. Bueno, ahora lo que queda por ahí es ver el tema del femenino, porque también pasó, te toca a vos entrenar el femenino, bueno, están ahí en esta espera, en estos días seguramente se va a conocer novedades, la experiencia que ha dejado este arranque. No, bien, el femenino, la verdad que estos últimos años siempre... ha traído mucha gente para el club, ha sumado mucho a la disciplina, así que bueno, estamos contentos con eso, queremos mantenerlo. Y esta primera experiencia, yo creo que el balance es bueno, conseguimos un nuevo equipo, que se nos bajaba uno, que se subía otro, que se bajaba uno, que se subía el otro, era cuestión de darle marcha y arrancar. Una vez que arrancamos ya salió todo bien, y bueno, en cuanto a lo personal del equipo, nos trajimos un tercer puesto, que no es para menos, pero bueno, hay que seguir trabajando. Tuvimos un primer semestre complicado en cuanto a cantidad de chicas, que tuve muchas ausencias, no pudimos practicar mucho bien, a lo mejor ahí se vio reflejado, pero ahora ya hace bastante, un mes, dos, que ya nos acomodamos, ya estamos todas, y bueno, hay que ahora empezar a ajustar un poco de tuerca y darle para adelante para la clausura. Seguramente hay alguien escuchando, de cualquier categoría, ¿no? Digo, tanto femenino primera como también de mini o mayores, masculino, bueno, por ahí la posibilidad de sumarse también a los entrenamientos, ¿no? Sí, más vale, siempre acá las puertas del club están abiertas, está buenísimo que se quiera sumar gente. Estamos recibiendo chiquititos de 3, 4 años hasta... Con alguna altura también, ¿no? Sí, olvídate. Así que desde 3, 4 años ya estamos recibiendo. Las puertas del club están abiertas, bueno, nos encanta que se sume gente nueva, gente que dice yo jugué hace tantos años, quiero volver, buenísimo, o yo quiero arrancar desde cero, que se sumen, después prueban, les puede gustar, no les puede gustar, pero que se sumen, que vengan, que es una linda disciplina, hay un lindo ambiente, la gente de la subcomisión trabaja muy bien, estamos haciendo cosas acá en la cancha, en el club, todo, así que los invitamos a todos que se sumen, es algo lindo. Ya que estamos, días y horarios. Nosotros estamos lunes, miércoles y viernes con lo que es el femenino a las 2 de la tarde. Después, a partir de las 5 y media ya arrancan las formativas hasta lo que son 8 y media de la noche, tanto sub 13 como 15 como 18. Y los días martes y jueves estamos con los más peques, de 6 a 7, con Mosquito pre-mini y escuelita, que son los chiquititos, y de 7 a 8 ya con la categoría mini, que lo estamos preparando ya para lo que es el año que viene, empezar a competir. Bueno, gracias, Adri. Por favor, gracias a vos, Juan, y a toda la gente. Saludos. Bueno, ahí lo teníamos a Adrián Pérez, el capitán de la primera del básquet masculino, también entrenador de formativas y del femenino. Los metemos ahora en lo que fue los resultados de las formativas en categoría U13, Central Argentino 42, Pabellón 17. U13 también, Belgrano 44, Pabellón 36. En U15, los cuatro partidos disputados ayer en La Carlota, entonces fueron en cancha Central Argentino, Pabellón 34, Canalense 20, Belgrano 38, Canalense 34, Central Argentino 29, Pabellón 18 y Belgrano 47, Pabellón 35 en U15. Entonces fueron los resultados que se llevaron a cabo ayer en el encuentro pendiente de la fecha 1. Ahora nos metemos en la Liga Corsan y el breve automovilismo que tenemos. Ahí Daniel nos aporta el resumen de los resultados de la Corsan. La Liga Corsan de hockey ayer jugó su primera fecha en la zona sur, en sub-15. Guanchilla le ganó 1-0 a Serrano, Melo le ganó 2-0 a Central Argentino e Independiente le ganó 4-0 al Deportivo Municipal de Adelia María. En sub-18, Serrano le ganó 3-0 a Guanchilla y también Independiente, que le ganó 8-0 al Deportivo Municipal de Adelia María. Y en primera división, el equipo de San Martín de Vicuña Mackenna le ganó 1-0 a Ranqueles de Huinca Renancó. Melo le ganó 6-1 a Municipal de General Levalle, en tanto que Independiente, también de pueblo italiano, le ganó 5-0 al conjunto de Municipal de Adelia María. En la zona norte, Lambert le ganó 4-2 a Belgrano, esto es en sub-15, el único partido que se disputó, que coincidieron. En el sub-18, Lambert le ganó 9-0 a Belgrano y Libertad Sportivo La Cecira empataron 3-3. En tanto que en primera división, Lambert le ganó 3-1 a Belgrano. Y el otro partido, el equipo de Chañarense le ganó 1-0 a Sporting de Corral de Bustos. Hablando de automovilismo, la presentación de los pilotos de la zona en el TC Pista 4000, en la jornada disputada en el Autódromo de Río Cuarto, decimos que en la final el carlotense Diego Munadri terminó en la séptima posición, había sido quinto en su serie. Décimo primero terminó el piloto de Canal Pablo Di Natale, que había sido cuarto en la serie, y tuvo que abandonar Alejandro Arzú, que había sido quien había hecho la pole position en la clasificación, había terminado segundo en la serie y no tuvo suerte en la final. Muy bien, y ahí teníamos el informe último de Daniel Giannico, nuestro compañero, para lo que fue este lunes informativo a través del aire de la 89.9 en Arias, LRT 710, Radio Nota 89.9, y recordar que salimos por distintas emisoras a lo largo y a lo ancho de nuestra región. Si querés un número de contacto, te podés comunicar, agendátelo. Podés agendarlo como la Liga Deportiva, si querés, si te gusta. 3468-587777, el prefijo de acá de Arias. 3468-587777. Nos podés seguir en las redes, Radio Nota Arias, en Facebook, Radio Nota 89.9. Y de esa manera, por supuesto, vas a poder llegar adelante todo lo que tiene que ver con las distintas disciplinas que seguimos todos los días.